azul, la niñez de escuchar y aprender del gentil corazón, cálida voz y un alma que asoma para echarse al vuelo con las palomas, descubrir al pasar el olor del nogal y que brota el rosal, vive el parral y crece el hermano. Y el viejo misterio, hondo y lejano, a caballo del sol muy lejos a viajar, el azul prendiendo luceros, despertando brillos dentro del pecho. Tiempo azul, la niñez de escuchar y aprender cómo ríe el amor, llora el dolor y canta la risa, y la extraña magia de una caricia. Barco azul de papel por el mar, se me fue barrilete fugaz para volar el cielo asombrado de algún viejo cuento nunca olvidado, a caballo del sol.